quédense. Eso lo hacía, está en un separado. Noticias 530. Hora 22, en Buenos Aires cielo despejado, la temperatura 20 grados, humedad 73%. Nacionales. La comisión que investigó el caso Candela recomendó echar al jefe de la policía bonaerense. El grupo de senadores provinciales que analizó el desempeño policial le pidió al gobernador Daniel Scioli que exonere a Hugo Mafkin. Además, solicitó el juicio político contra el fiscal general de Morón, Federico Nieva Cutgay, contra los demás funcionarios judiciales que intervinieron. Carlos Chacho Álvarez aseguró que el gobierno de Fernando de la Rúa fue un desastre. Lo hizo al declarar hoy en el juicio por las coimas en el Senado durante la gestión de la Alianza. Además, sostuvo que tenía certeza absoluta de que el delito existió. Finalmente, Álvarez afirmó que esperaba que de la Rúa tuviera un gesto político y removiera a Alberto Flamarique y a Fernando de Santibáñez. La provincia de Buenos Aires inhabilitará a Rodrigo Layena Barrios para manejar vehículos. El jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, informó que se inició el proceso administrativo para dejar sin permiso al exboxeador. También solicitó al municipio de Tigre que le retenga en forma preventiva su licencia. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados, humedad 73%. Información y compromiso. 530. El compromiso individual es importante. El esfuerzo colectivo, indispensable. Nuestra esencia hecha radio. AM 530. La voz de las madres. Tu compañera. ¿Por qué se clausura el local, señora? No saben hablar. ¿Pueden explicarnos el porqué? No tenés familia, perra. No saben hablar. De milonga, vals y tango, no hay una tanda musical como para que la gente se distraiga. Que vengan y me lo muestren. Amén de que nosotros venimos a divertirnos. La gente trabaja y vive de esto. ¿Por qué no se quedaron y vieron cómo nos comportamos? Que no hay gente tomando, que no hay griterío, que no hay fumar. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos. Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu. Germán Marcos. Fractura expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Quinteto formado a mediados del año 2008 e integrado por Pablo Bernaba, primer bandoneón y dirección, Daniel Arbos Daró en el segundo bandoneón, Maximiliano Larrea, guitarrista, Lucas Pereira en el contrabajo y Patricia Gilashi en el piano. Llevan editados dos discos, Tangos Contaminados del año 2010 y Álbum Negro, material que editaron recientemente y en el que presentan, junto a interpretaciones, algunos temas de autoría propia, con epicentro en el barrio de La Boca y con una definición estético-política a la que proponen bajo la consigna de revalorizar el tango como género popular, invitando a bailar, escuchar y pensar, llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Quinteto Negro La Boca. Aplasta el río, un río de alquitrán. Las penas nunca se hunden, solo flotan. Costumbres de animal, jugaste a hacerte el muerto una vez más. El fierro en el bolsillo no te quedaba mal. El traje te iba chico, ¿qué importaba? Te lo pusiste igual y saliste a matar. Jugaste al triple crimen, si al fin lo mismo daba. Buscabas una excusa, regalarle a esos dos un gran final. Lo citaste en la cima de aquel puente, a las 7 de una tarde ya espectacular. Sin ceremonias, sin despedidas, sin un dejo de piedad. La revancha, un triple crimen de aquel dolor. Tu bala final, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, tiembla la ciudad. Hoy que el cielo aplasta el río de Alquitrán, los recuerdos se amotinan, se retoban, te vienen a buscar y saliste como un muerto a caminar, el fierro en el bolsillo, tu sombra en la ciudad, tu mano en el gatillo no temblaba. Ya te ibas a matar y volviste a recordar que jugaste al triple crimen, si al fin lo mismo daba. Buscabas una excusa, regalarle a esos dos un gran final. Solo una bala te quedó en aquel revólver, junto a la bala una triste confesión. Sin ceremonias, sin despedidas, sin un dejo de emoción. Tu revancha, un triple crimen de aquel dolor. Tu bala final, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, y hoy cada vez que el diablo te la nombre, tiembla la ciudad. Escuchamos Triple Crimen de Guyot. Sí, Alejandro Guyot, el de 34 puñaladas, y Pablo Bernaba, sí. El que está aquí sentado y va a tener la entrevista en breve. Ahí va. Espera un poquito. A ver, ¿por qué no puede invadir? Pará. Canta Hernán Fernández en el violín. Invitado Jenny Gufner. Invitada. Lo que escuchamos fue Triple Crimen del Quinteto Negro de la Boca. Estreno mundial del álbum Negro. Saludamos a quienes también dan su presencia a través del Facebook de Fractura Expuesta. Nos encuentran a través de Fractura Expuesta Radio Tango. A Zulema, a Silvia, a Agustín, al Colo, a Merch Ramone y a Noelia también, que dice Los Bancos, che. Y después Mariano Minazo aclara, en realidad vuelvo a escucharlos después de mucho tiempo, dado que fui uno de los oyentes originarios del programa. ¿Por qué? Pero un oyente originario no es lo mismo que un oyente nativo. No. Ni un cautivo. Y además, todos nos acordamos de ese momento. Lo que pasa es que estaba trabajando en el informativo. A alguien le mentías. O nos mentías a nosotros que nos escuchabas. Oh. O a las autoridades de la emisora que estabas haciendo un informativo. Y esto estamos hablando del año 2008-2009. Vamos encima a la fecha. Claro. nos deja también Ignacio Santos un mensaje más interesante. Alto Bondi, 15 y 19 en el Antro Mágico, barrio de Santa Rita, donde hay tremenda fiestaza con peña y ska. Muy bien, gracias. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Y ahora ya más relajado, sin ningún tipo de denuncia, sin crispación, con total felicidad, le damos entonces, sí, la bienvenida a Pablo Bernaba, bandoneonista del Quinteto Negro La Boca. Y si ahora no quiero hablar y te dejo con el grillito, con el clic, clic. Bueno, ¿viste? Señor. Estoy acá, buenas noches, disfrutando acá de esta De esta agua con... Agua. Agua, está agua bien. Agua en vaso de plástico, muy bien, me hace acordar los comedores de la escuela. Que saludo de paso a la escuela de Villa Tranquila, la 19. ¿Están escuchando? Están escuchando también a la gente de La Saladita allá en Sarandí. Bien. La Villa de La Saladita, saludo para toda allá. ¿Das clases ahí? Doy clases ahí. En las dos. Ajá. Pablo, te quejas del agua que te da fractura expuesta. No me quejo. En los agradecimientos está Marcelo Guaita. Me pregunto, ¿qué te da Marcelo Guaita cuando vas a su programa? Mira, si yo dijera lo que lo que hemos compartido con Marcelo Guaita. No lo digas, mejor. Mejor que. Vamos a tener problemas ustedes. Yo no. Yo capaz me llamo Marcelo Guaita y dice: grande pibe, vamos por otra. Pero bueno, lo vamos a dejar así por ahora. Pero yo lo que quiero decir, agua no, está bien. Estamos presentando el álbum negro del Quinteto de Negro La Boca. Vamos a salir al córner con esta situación de Marcelo Guaita y Pablo Bernaba. Así que, ¿en qué momento los encuentra la edición de este segundo disco? Esperadísimo segundo disco del Quinteto de Negro La Boca. Como grupo, porque ahí estábamos nombrando a una serie de cambios. Sí, no, en realidad venimos de una gira, hay un solo cambio que es en el fuelle, que bueno, se nos fue a Japón, así que ahora en vez de venir a Garbos está Oscar Yema en bandoneón, después la formación sigue igual, con los cantores que habitualmente están con nosotros, bueno, es la que dijo Maxi antes, y nos encuentra viniendo ya hace mes y pico de la gira por México y Canadá, donde fuimos a presentar este disco. Fuimos a tocar a Rosario, y bueno, ahora pensando en la presentación de Buenos Aires y mañana, especialmente en nuestro ciclo ahí en el querido barrio de La Boca, el ciclo estaba contaminado, donde bueno, cada vez tenemos más grupos, cada vez más cinco gente. Ahora cinco, va a haber gente de La Plata, no, seis con nosotros, sí, cinco invitados y seis con nosotros, gente de Rosario que se sumó a último momento. Ajá. Los organizadores del Festival Independiente allá en la ciudad de Rosario. Ajá. Leonel Capitano, Joel Tortul, va a estar el dúo Piñeral con Natalie de Vicenzo, que es una de las docentes de la Escuela Popular de Tango de La Boca, y va a estar también el Cuarteto Fantasma. Va a estar de La Plata la orquesta típica Bien Frappé y Los Faroles, ¿no? Sí. La gente de la que quedó en la Yoti Benco. Exacto. Que va a estar participando. Y así que bueno, una noche. Mañana es esto. A todo galope, sí, de las 9:30 hasta las 3:00 a.m, por ahí a todo tango. Ahora, vos decías que vienen de la gira. Venían de la gira. Sí, no con Marcelo Guaita. Esa era otro tipo. Esas son giras muy interesantes también. Venían de la gira sin Marcelo Guaita, de México. Qué lindo país para ir de gira con Marcelo Guaita. Y de Canadá, y la pregunta que la tiraste, o sea, empezaste a tirar todas las posibilidades de Quinteto Negro de La Boca, Tango Contaminado, la Escuela Popular de Tango de La Boca, pero no hablaste de la fecha de mañana, pero no del material propiamente dicho. ¿Cuál pensaba yo en ese sentido, Pablo? ¿Cuáles son, digamos, si es que hay diferencias o qué tiene de diferente a lo que es el primer disco, a Tangos Contaminados? ¿O qué propone de nuevo frente a Tangos Contaminados? Yo primero quiero, porque tomar algo lo que dice Germán, que nosotros ya hace tiempo que somos más que un grupo de música, en el sentido no más de mejor o cosas, sino que somos un colectivo estético-político, como siempre lo digo, que tenemos distintas facetas y encaramos distintas gestiones. Por eso también lo del disco se diluye en algún sentido. Claro. En todas estas cuestiones se diluye en el sentido, a ver, es una muestra de tangible de un trabajo, pero ahí bueno está sintetizado todo lo que fueron estos dos años de Tango Contaminado. Hasta ahora que se fue desarrollando. Ahí también, además de los agradecimientos a Guaita, que le vamos a tener que cobrar algo por el espacio, está lo de la Escuela Popular de Tango de La Boca, los festivales, bueno, que participamos junto con la UOD en la organización del Festival de Tango Independiente, está mencionado el disco, el Festival de Tango de La Boca también, que somos claro, gestores, próximamente también de otro festival del sur, digamos, a gestionar. Ya más adelante tendrán novedades sobre eso. De y todas maneras, no es mucho tiempo, 2 años, digo. O sea, vos estás explicando que la realización de otro tipo de tareas que hacen al grupo retrasa de alguna forma la tarea de ustedes de llegar al disco y de estar plasmando el momento actual del quinteto. No, yo nunca dije que retrasa. Yo dije que es parte de... Claro. Cuando me preguntan al disco, yo no puedo dejar de mencionar todo eso claro, que tiene que ver y que se plasma en el disco, no que lo retrasa. Por ejemplo, el trabajo que venimos con Osvaldo Bayer, que participa en el disco, que además fue junto con Nelly Omar y Leopoldo Federico, padrino de nuestra escuela, tiene una relación. Con Nelly Omar, por ejemplo, estamos trabajando algunas cosas que no participó en este disco por problemas de salud que tuvo, pero estaba previsto que Nelly Omar participe de este disco. Claro. Alejandro Gullón, bueno, uno de los que estaba como docente en la escuela, que participa en la letrística del disco. Digamos, hay una serie de coherencia en el trabajo que venimos haciendo en cuanto a gente y en cuanto a perfil. Malena D'Alessio, que participa del disco, que es una de las novedades de Actitud María Marta en el tema Patagonia Rebelde, junto a Limón y Orbel Lobo. Bueno, hoy estuvimos ensayando con ella para la gran presentación del CD, que va a ser en el 28 de septiembre, en el ciclo de la UOT. En el Centro Cultural Unión. En el Centro Cultural Unión, sí, Independencia 2880, a partir de las 20:30 horas. Ahí, bueno, venimos presentando el trabajo con junto a Malena, junto a Cucusa Castielo, junto a Limón García, la gente que participa del disco, o muchos de ellos los que pueden estar. Esto va a ser el 28 de septiembre, fin de mes. Sí, y ahí junto al grupo, bueno, iba a estar Actitud María Martín, vamos a compartir la fecha con ellos, no pueden, así que va a estar Illuminati Rap, que ajá, es un grupo sugerido por ella. También en este sentido, una coherencia en el cual hay una muestra del disco, de también intercambiar con otros géneros. Claro. En este caso se dio la casualidad esta de hip hop con el rap, también lo hicimos con la gente de Fauna para el festival de Buenos Aires pasado, o sea, se fueron dando una serie de cosas que me parece que tienen una relación, ¿no? Pablo, cuando escuchaba el disco, y lo comparto con vos, y no digamos, para ver por dónde lo podemos encarar, pero creo que tiene como el disco al menos tiene como 2 momentos musicales. Uno que tiene que ver con las interpretaciones, en este caso de Recuerdo, Ojos Negros, que ustedes hacen y que viene un poco bajo esa consigna de lo que es un tango para bailar, para escuchar. Y por el otro lado, lo que hablabas y que me parece que aparece como nuevo en este material, tiene que ver con las composiciones propias. Es decir, con temas como Severino, con Patagonia Rebelde, que es con el que hablabas, en donde empiezan a innovar un poco más con la cuestión estilística. Me da esa sensación. Sí, en este disco se innova más. Aún en los clásicos hay una mayor versatilidad con respecto al otro. Y sí, hay un aporte nuevo a letrística y de temas nuevos que Tango Contaminado. Bueno, cuando lo vine a presentar acá, Tango Contaminado, en aquella ocasión, yo había dicho que era una cuenta un poco pendiente de este primer trabajo, que siempre tenía un primer trabajo, es recopilación de cosas que uno trae, bueno, es un armado, va viendo. Y acá me parece que en este segundo se ve más una idea y un concepto. Me parece que está más logrado en el sentido artístico, ¿no? De todas maneras, si uno sigue, bueno, viendo Tango Contaminado, que tenía de los 12 temas, 2 tuyos instrumentales, en este caso ya empiezan con el tema de la letrística, y ahora lo que vamos a escuchar es Patagonia Rebelde. Me gustaría que expliques de alguna manera ese proceso para plasmar en el disco este tipo de letras que también responden a esta estética política de la que hablas. ¿Cómo no? ¿Ahora? Dale. Bueno. No sé si me iba a escucharlo. No, porque está bien. El es parte de un trabajo que venimos haciendo con Osvaldo Bayer de distintos temas, apuntando un disco que se llame Tangos Libertarios. Y en este caso entró Severino y veníamos trabajando Patagonia Rebelde, en el cual a través de la relación de un programa que se llama Rimas Rebeldes de Radio Gráfica, que dicho sea paso mando un saludo en apoyo a los compañeros que ayer hicieron una jornada muy buena en el ND. Sí, para la antena, para la construcción, para la construcción de la antena, que lamentablemente se cayó en la última gran tormenta que hubo en Buenos Aires, que tiró todo, bueno, no tiró al jefe de gobierno lamentablemente, pero hay que esperar todavía no hay que esperar que termine el mandato y ganarle las elecciones. Ah, yo pensé que iba a esperar que venga una tormenta y lo tire. No, hay que respetar los procesos democráticos. Bueno, esa es tu visión. Bueno, justamente hablando de Patagonia Rebelde, pensé que esa cuestión de me parecía que había una cuestión de decir que tiene el hip hop que era muy importante. Hablando con esta gente, me contactó con esta gente del programa, ¿no? Rimas Rebeldes. Sí. Hip hopera. Me contactó con Malena y ahí empezamos ella escribió parte de la letra, empezamos a trabajar juntos y bueno, me parece que es una buena amalgama de situación. De todas formas, nosotros aún en ese tema, que está con una base de milonga en el fondo, no abandonamos la cuestión del baile. Por supuesto, no hacemos Darienzo, nunca claro. Hicimos y no lo pretendemos hacer. Pero nunca dejamos de lado, digamos, nuestra consigna de manifiesto es el baile, pero también el pensamiento y las nuevas letras y también la artística, ¿no? Hablando de la artística, te quería consultar, justamente ahora lo escuchamos, este tema, la repercusión del público, porque es algo por lo menos novedoso. Sí, es un tema... ¿En vivo, por ejemplo, cómo lo presentan sin Malena D'Alessio? No, que en vivo todavía no fue presentado. Va a estar el 28 de septiembre. Ajá. Junto a Limón García también. Bien. Va a ser la primera presentación. Un trabajo tiene batería de Rubén Lobo, que es claro. Uno de los mejores percusionistas, si no el mejor. O sea, hay un trabajo... Escuchémoslo, entonces. Sonoro importante. Escuchémoslo y las reacciones lo están pasando mucho en lugares de no tango. Digamos, los lugares de tango está salteado y en los lugares... De no tango, por ejemplo, rock, sí, está teniendo una aceptación mayor. Cantan Limón García, Malena D'Alessio, la batería y percusión de Rubén Lobo, una composición de Osvaldo Bayer, Malena D'Alessio y Pablo Bernaba, con quien estamos conversando aquí, escuchando bandoneonista y director del Quinteto Negro La Boca. Vamos a escuchar un nuevo tema del álbum Negro, la nueva producción de este quinteto. Patagonia despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Las peonadas gritan: queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel, no más. A toda bala. Así fue la palabra contra el fusil. Cayeron 100 y mil balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, coronel, no más. A toda bala. Una

tangos o los tangos que nosotros más abarcamos. O sea, a mí en general no me gustan las ideas 100% cerradas, digamos. Me parece que una idea está demasiado cerrada, no debe ser buena. Me da la impresión que seguramente debe tener un montón de puntos. Entonces a mí me gustan las cuestiones más un concepto de obra abierta, quizás más de como puede ser el pensamiento de Umberto Eco en este sentido, digamos, de tener distintas miradas sobre una cuestión, que no estén las definiciones cerradas así de por esto y que puedan abarcarse de distintos francos. ¿Y cómo se traduce eso en el repertorio? ¿Cómo se traduce? Claro, estas miradas abiertas en el repertorio que integra el álbum negro. Bueno, el tema que escuchamos antes, Patagonia, que como vos dijiste lo están pasando justamente en la Patagonia Distinto, es muy diferente a otros temas del disco, aún manteniendo una coherencia en muchos aspectos, y me parece que, qué sé yo, también ese tema puede tener distintas interpretaciones, distintas miradas. Es en Triple Crimen, las letras de Alejandro Guyot, hay un montón. Bueno, en el detalle es un tema, justamente hablando de Marcelo Guaita, se lo podemos dedicar a él, un poema, de Martín Otaño, que bueno, representa un simbolismo de lo que yo creo que es uno de los ingredientes fundamentales del tango, ¿no? En la historia, sí, sin duda es uno de los compañeros del tango, les guste o no, se hagan cargo algunos o no. O tapen la historia o no. Dicen que, viste, el reggae, ¿cuál es? Mira, ¿puedo decir algo? ¿Puedo delirar con la cosa? Delirá. Ya que está Lodigiani, y me acordé de él, un saludo para Lodi, Marcelo Lodigiani, del proyecto de CD. Scriabin era un músico. Scriabin. Rolando. Bueno, no Rolando, pero podría ser Rolando. No deliremos tanto. Un músico ruso que él planteaba, que terminó luego, creo que de la denominada música alta, ¿no? Y más impresionista, planteaba que cada música tiene una droga específica, ¿no? O una sustancia específica. Bueno, uno se lo vincula al reggae con la marihuana, podemos, bueno. El tango yo creo que tiene su droga. Su droga preferida, sí. Y en este caso sería el detalle. Está bien. Me quedé pensando. Con Scriabin, ¿no? Sí, yo me quedé pensando en mañana. No, dame un segundito. Me quedé con esto de obra abierta, obra cerrada, esto de la apertura y demás. ¿Crees que el tango en la actualidad es un estilo abierto o es un estilo cerrado? Yo creo que es un estilo abierto. Hoy por hoy, digamos, en el tango hay un montón de grupos, una heterogeneidad que hace que haya, la verdad, diferentes voces, y me parece que eso es buenísimo. Y uno ve distintos estilos, a uno le puede gustar más, otro menos, alguno de esos. Nosotros somos más, si se quiere, más conservadores, a pesar de algunas cosas con referente a otros grupos. Pero bueno, también hacemos algo como Patagonia, entonces claro. Me parece que el género viene bastante más abierto, hay cuestiones muy límites, muy diferentes. Así que ahora, pensando en el circuito que ustedes habitan, que es demasiado milonguero en comparación con otros circuitos que también ustedes tocan, es decir, estaba además la palabra demasiado, o sea, ustedes se mueven mucho por las milongas y menos que en otros grupos que se mueven por clubes de música, o sea, tienen un público que baila. ¿Cómo pensás, por ejemplo, que pueden tomar, si es que lo van a hacer? Porque viste que a veces hay repertorios que en algunos lugares no se hacen, justamente Patagonia Rebelde, en esto de esta apertura, ¿no? Nosotros tocamos en todos lados, también es parte de la postura, ¿no? Nuestra formación y nuestra versatilidad en algunas, o sea, siempre con una línea marcada, partiendo del decarismo, pero nos permite tocar en teatros, que hemos hecho mucho. De hecho, la presentación de nuestro disco va a ser el 28 de septiembre en un teatro. Claro. Otra de las presentaciones, 5 de octubre, junto a Osvaldo Bayer en el Malevaje Arte Club, que tampoco es milonga. Claro. El siglo que tenemos nosotros estaba contaminado, no es milonga, no se puede bailar. O sea, nosotros y tocamos en todos los festivales, hay muchos de ellos que no es milonga, que no fueron eventos de para milonga. Claro, está bien. O sea que nosotros venimos, nosotros tocamos para un público que quiere cantar también, que va a escuchar las letras o que va a escuchar las viejas letras por ahí, pero también tocamos para un público joven. O sea, es muy amplio nuestro espectro, no es limitado a la milonga. Digo, por ahí tocamos más la milonga porque en Buenos Aires más espacios de milonga. Claro, sí, sí, sí. Que otros espacios. Pablo, si te parece, repasemos entonces las fechas de presentación de Álbum Negro, este nuevo disco. Yo te digo, tiro la de mañana y vos completás las demás. Mañana en el Siglo Tango Contaminados en el Malevaje, en Garibaldi 1670, junto a la orquesta típica Bien Frappé, a Los Faroles, al Trío Pineral, al Cuarteto Fantasma, a Joel Tortul y a Leonel Capitano. Esto es viernes 14 de septiembre, mañana, ahí en La Boca, en Garibaldi 1670, 15 pesos la entrada a las 21:30 horas. Es una gran oportunidad para ver al Quinteto Negro de La Boca, porque de local, ustedes saben que los equipos juegan mejor. Pregúnteselo a Bernaba. Si hablas por Boca, yo no sé cuándo juega mejor Boca. Yo creo que hace mucho que no juega bien Boca, así que hablemos de otra cosa. Esa es la fecha de mañana, entonces. Después el sábado vamos a estar en DNI, ahí sí, para los que quieran bailar, en la práctica de que está ahí en Almagro, en Bulnes, 1011, si no me equivoco. Y después, las otras tres fechas que pueden ver en nuestro link, también www.quintetonegrolaboca.com.ar, son el 28 de septiembre, junto a Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, Limón García, Rodrigo Pérez, Hernán Fernández y Cucuza Castielo. Tremenda fecha. Tremenda fecha. También va a estar Jenny Gubner. Vamos a estar a partir de las 20:30 en el ciclo de la Unión de Orquestas Típicas. Gratis. Gratis, con entrada gratis, en un teatro muy lindo ahí en Independencia 2880, junto a Illuminati Rap. Bien. Con fecha compartida. Y después, el 5 de octubre en el Malevaje Arte Club, una fecha inédita dentro de nuestro ciclo Tango Contaminados, va a estar el Quinteto Negro de La Boca junto a Osvaldo Bayer. Y el 11, ahí sí, para los milongueros, en la Milonga La Viruta, 11 de octubre, en Armenia, en 1300. www.quintetonegrolaboca.com.ar para repasar estas fechas que acaba de comentar Pablo. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos y bueno, mucha suerte también en lo que es la presentación del disco. Bueno, gracias, y después ya tenemos en noviembre, se viene el Festival de La Boca. Ya hay fecha del 15 al 18 de noviembre. A estar atentos. Festival de Tango de La Boca. De Tango de La Boca. Nos vamos escuchando Milonga en Negro de Edmundo Rivero, canta Rodrigo Perelstein. Esto es lo nuevo del Quinteto Negro de La Boca. Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa y negro sus habitantes. Pero negros muy galantes y de educación no escasa, la negra doña Tomasa, que una negra hija tiene, con otro negro pretende a su negra hija casada. Resulta que el negro novio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro Cristo besaba. Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra,

dando un pantallazo a la actividad compositiva en el escenario tanguero actual. Además, reversionan con su sonido primitivo y vanguardista algunos grandes clásicos del tango, articulando esa visión contemporánea de la música de Buenos Aires con su tradición. Mañana celebran los 3 años en el Bar El Faro, en Constituyentes y Pampa, a las 9:30 p.m. Y ahora vamos a escuchar una piecita preciada. Un anónimo, se llama Winconal, y eso no es tango, papá. El disco 14 del cuarteto de Julio Covielo fue grabado entre febrero y marzo del año 2010. Integran el cuarteto, lógicamente, Julio Covielo en bandoneón, probablemente lo conozcan por ser también bandoneonista de la orquesta típica Fernández Fierro, Nicolás Lorenzo en piano, Mariano Bustos en contrabajo, Eduardo Lucente en guitarra eléctrica y Mariano Macei en la voz. Este quinteto es, o sea, este cuarteto más cantante es el que grabó el disco. Hoy tienen, por ejemplo, a Alejandro Bordas en la guitarra eléctrica. Dice el disco: el trabajo en grupo no es suma de las capacidades de sus individuos, sino una fuerza más poderosa. Lo que suena es 6 puntos de autoría de Julio Covielo. Thank you. Escuchamos entonces el disco 14 del cuarteto de Julio Covilo. Esto fue 6 puntos en fracturaexpuesta.com.ar. Lean tranquilo la agenda que mañana celebran los 3 años. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Un mensaje que llegó al Facebook de un entrevistado. Claro, eso es lo que pasa en Fractura Expuesta. Los entrevistados nos completan las entrevistas a través del Facebook. Escribió Oscar Fischer y explica: la afinación igualitaria permite tocar en todas las tonalidades, ya que todo lo residual que existe en la imperfección de la escala se reparte por partes iguales en toda su extensión. Por otro lado, el temperamento desigual solo permite tocar en ciertas tonalidades, dejando una zona de muy difícil desarrollo. Por lo tanto, considero que el temperamento igualitario es absolutamente peronista y por ende lo utilizo desde hace 28 años. Este es el mensaje que nos dejó Oscar Fischer a propósito del programa 442 de la historia de Fractura Expuesta Radio Tango, un programa de radio afinadísimo. Los clásicos tangos del rock. En este caso nos toca una especie de rock milonga que uno cuando lo escucha bien podría pensar de que rinde tributo desde su letra a todo lo que es la cosmovisión de Julián Centella. Del disco Surfeando el Fango, material editado en el año 2007 por el grupo Araca París, escuchamos entonces un clásico tango del rock que se llama Línea 9. Chaboleado un chacarero que se tomó aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero, un gil a la acuarela más a tiro. Era polenta el bobo y la marroca, empiedrada fule derretí. Del grilo una cacimba daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. El ropaje que acusa este laburo trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, con guarda batidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. De puro dope. Bondi de línea requemada, con guarda batidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. de puro dope. De puro dope. Fractura expuesta, Radio Tango. Muy bien, llega el final de Fractura expuesta. Antes, nada más, estamos viendo imágenes cómo se van desconcentrando, cómo se van retirando de la Plaza de Mayo quienes estaban allí manifestando. Siempre tener en cuenta de que lo importante es construir día a día buenos argumentos para precisamente poder romper con estos miedos y con estos prejuicios que aparecen inoculados en muchos de los manifestantes que allí están reclamando, aunque ellos lo crean legítimamente. Sí, de hecho es legítimo. Lo sí. Bueno es que puedan manifestarlo, ¿no? Dictadura es otra cosa, sí, señores. Lo interesante es que día a día vayamos construyendo todo el tiempo mejores argumentos para poder, no sé si combatir, pero al menos enfrentar desde el pensamiento este tipo de acontecimientos. Nos vamos con dos mensajes. Todo el tango estuvo con Mauricio. Un festival donde no hubo ni una queja de bandoneón. Nunca tan de derecha. Aguante el rock and roll. Esto nos lo escribe Tomás Tazo. Lo mandó aquí al Facebook de Fractura Expuesta. Y Jorge Marcelo Quintana. Muy bueno el programa. Soy un tipo muy original. Bueno, nos vemos la semana que viene. Llegan las noticias aquí en M530, La Voz de las Madres. Nos vamos al refuerzo. Chau.